Hola, buenas tardes o buenas cuando sea, porque esto es Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada y esto es El Acratador, programa de contrainformación de contenidos diferentes y alternativos. Y no solo nos escuchas en 101.8, sino que también puede que nos escuches a través de radiotopo.org o de radioslibres.info. Una serie de programas que nos juntamos de diferentes emisoras y que salimos en lo que es la coordinación de las radios libres de todo el estado. Hoy estrenaremos cuñas, algunas nuevas, y también comentarte que en nuestro programa, lo puedes escuchar a través del streaming. Nos han confirmado que nuestro canal de streaming funciona perfectamente, o a través de los podcasts. Y hoy vengo un poco en precario porque no me ha dado tiempo de preparar el programa. El sueño me ha vencido después de comer. Pero vamos a comenzar con movilizaciones. Comenzaremos con una concentración en el centro de Zaragoza a favor del derecho a decidir del pueblo catalán, que tuvo lugar el 28 de octubre a las 7 de la tarde. Se celebró la concentración convocada por las marchas de la dignidad en Aragón en contra de la represión en Cataluña y la aplicación del artículo 155 de la Constitución. En la misma manifestación también se denunció el régimen del 78 y la existencia de presos políticos en el Estado español. Del mismo modo, se ha querido hacer un llamamiento en defensa al derecho a decidir de los pueblos. Antes de leerse el manifiesto escrito por las marchas de la dignidad en Aragón, se pudieron escuchar consignas clásicas como los borbones a los tiburones o catalano español, el enemigo es el patrón. El acto se produjo sin incidente alguno, solamente algunas personas que se paraban a gritar viva España, pues viva, oye. También se mencionó a Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, presidentes de Òmnium y Asamblea Nacional Catalana, que en estos momentos están presos y que incluso Amnistía Internacional los ha considerado presos de conciencia, presos que están en la cárcel no por haber cometido ningún delito, sino por sus convicciones. También se pidió la retirada del golpe de Estado institucional que supone el artículo 155, y también haciendo una crítica y señalando que el régimen del 78 impuesto por las élites franquistas solo ofrece mano dura y represión. Pues bueno, en este punto nosotros y nosotras no estamos de acuerdo, porque el régimen del 78 fue impuesto por las élites franquistas pero aceptado por los partidos, incluido el Partido Comunista, después de su, bueno, a cambio de su legalización más bien, ¿no? Y bueno, y fue firmado por el PSOE y fueron firmados luego los pactos de la Moncloa con UGT y Comisiones, y no son solo las élites franquistas las culpables de lo que ahora se llama el régimen del 78, que nos parece muy bien que por fin se vea con mirada crítica la llamada transición y que no fue más que el dejarlo todo atado y bien atado. Os recordamos que el Estado español, después de Camboya, es el Estado que tiene más desaparecidos después de la guerra civil, y todo eso pues se ha seguido sin hacer justicia. Y bueno, pero desde luego no fue el régimen del 78, fue construido por Adolfo Suárez como élite franquista y alguno más, pero con el consentimiento, el apoyo y el aplauso de lo que llamamos hoy el régimen de partidos políticos, los que había entonces, obviamente, no otros que no existían. Y bueno, todo esto podría venir muy a propósito precisamente porque hoy han sido encarcelados, por si no habéis escuchado la noticia, que seguro que sí, los miembros del govern catalán. De momento, sí, han sido mandados a la prisión por la juez Lamela. Y claro, bueno, la verdad es que creerse la independencia de la justicia en el Estado español es mucho creer, ser bastante crédulo. Y la verdad es que, bueno, a propósito de lo que un poco estamos editorializando sobre el tema, pues la verdad es que lejos de resolver un problema parece que lo que se generan son más. Y sobre todo porque lo que implica ahora mismo es que que en estos momentos se produce una colisión, el célebre choque de trenes de este que hablaban los medios de comunicación, pues todavía se agrava más. Y la verdad es que lo que se está haciendo es resolver problemas políticos con pura y dura represión judicial. Y la verdad es que nos tememos que la cosa no va a parar aquí y que, bueno, pues que por nuestra parte, independientemente de que no votemos, de que desde luego sintonía ideológica con mucha de la gente y menos del PDCAT ninguna, pero esto no quita para que veamos que las conclusiones a las que puede arrastrar todo esto es a admitir que en efecto habrá quien no le guste la expresión, pero cuando tú metes a gente en la cárcel por su actuar político, lo que estás generando es un preso político. Y bueno, pues esto será más o menos discutible, pero nosotros y nosotras lo vemos así, aunque en los medios mayoritarios pues no sea esa la versión oficial. Bueno, pues se me ha ido la pinza y he hecho la noticia como en el sumario. Seguiremos con una manifestación antifascista en Valencia. En el bloque de antimilitarismo piden suspender las jornadas militaristas de la Universidad Pública de Navarra al considerarlas vergonzantes. Transparencia desvela que Defensa costea la Asociación de Militares Franquistas. Pasamos ahora a represión. Derechos civiles plantea presentar querellas por injurias y calumnias contra quienes les han acusado de incitación al odio. Desde este grupo apuntan grupos políticos y concejales, así como agrupaciones de extrema derecha, como responsables de las acusaciones vertidas contra derechos civiles de incitación a la violencia por la fiesta antirrepresiva celebrada durante las fiestas del Pilar. Bueno, seguimos. Parece ser que el cuerpo de un preso muerto en Albocácer presenta signos evidentes de haber sido maltratado. La familia afirma que la administración carcelaria se niega a informarle de las circunstancias del fallecimiento. Y para finalizar, represión. Volvemos otra vez a Cataluña y dos jóvenes de Lleida detenidos por criticar la brutalidad policial el 1 de octubre en la red. Más de lo mismo. Y bueno, en cuanto a ecología, comentaremos la exigencia de Ecologistas en Acción de que debido a la situación de sequía se suspenda la temporada de caza por varios motivos. Y finalizamos con el informe que afirma que una hidroeléctrica ordenó el asesinato de la líder ambientalista e indigenista hondureña Berta Cáceres. Al principio me pareció que me había equivocado al ver que era solo mi primer día allí y ya me estaban pegando gritos. ¿Cuál es tu único propósito en el ejército? ¡Hacer todo lo que usted ordene, mi sargento! ¡Demonios, Cam! ¡Eres un maldito genio! ¡Es la mejor respuesta que jamás he oído! ¡Debes tener un coeficiente de 160! ¡Tienes un don natural, soldado Cam! ¡Escuchad! Por alguna razón encajé en el ejército como un pastel en un molde. Un individuo muy no es muy difícil. Solo tienes que hacer bien la cama y ponerte siempre muy derecho. Y contestar a todas las preguntas con... ¡Sí, mi sargento! ¡Queda claro! ¡Sí, mi sargento! Oh, donna, neni jarabide kelela, oh, donna. Y seguimos en movilizaciones. Finalizamos el bloque con la manifestación antifascista de Valencia, a la que acudieron más de 8.000 personas y que recorrió las calles de la ciudad del Turia contra el fascismo y su impunidad y en repulsa por las agresiones nazis del pasado 9 de octubre. Hacía años que en Valencia no había una manifestación contra el fascismo tan numerosa. La marcha estaba encabezada con una pancarta rosa con el lema de contra el fascismo y por las libertades no pasarán, que portaban inmigrantes, yayo flautas, una de las víctimas de la agresión y gente, pues ya gente mayor, históricos y históricas luchadoras por los derechos sociales y vecinales. Las amenazas de las organizaciones de ultraderecha que decía que iban a salir a volver a humillar a los rojos y salvar España se esfumaron. Y bueno, pues un montón de gente, manifestación muy, muy combativa. Había además desde diferentes organizaciones antirracistas, la gente LGTBI, trabajadores, agricultores, ganaderos, músicos, profesores, en fin, que había un montonazo de gente distinta diciendo... que no al fascismo y no a los fascistas en las calles. Os recordamos que estas agresiones tuvieron lugar la semana pasada en una manifestación, bueno, la semana pasada, la semana después de lo del referéndum, en una manifestación que hubo en contra de la violencia policial y que algunas de las imágenes se vieron por televisión. Claramente, además, se reconocía a varios de los agresores que me imagino que estarán detenidos. Recordar asimismo que varios de los agresores eran ultraderechistas sobradamente conocidos, auténticos top stars del fascismo valenciano y varios de los cuales, por cierto, estaban vinculados a los Yomus, la hinchada ultra del Valencia Fútbol Club y que, bueno, pues que además... esta gentuza, así como otros clubs, y no es que el fútbol sea santo de nuestra devoción, sí que han echado a sus hinchadas, pues la del Valencia parece que sigue muy ufana haciendo el nazi en las gradas. Y en Radio Topo estrenamos cuñas. Al principio me pareció que me había equivocado. Perdón, que esta no era. En nuestra emisora nos planteamos pinchar el Despacito. Despacito. Pero nos da arcadas. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Ojo y plática, estoy cuña estrenada. Y ahora seguimos con el acratador y nos vamos hasta antimilitarismo. Exigen a la Universidad Pública de Navarra y a su rector que suspenda unas jornadas militaristas que consideran impresentables y vergonzantes y que buscan transmitir una imagen idílica de lo que ni es ni ha sido el ejército. Diversos sindicatos, colectivos y asociaciones de estudiantes han instado al rector a suspender estas jornadas previstas en noviembre en la universidad sobre las Fuerzas Armadas Españolas. En un comunicado firmado por la CGT, Asamblea Libertaria, también grupos, diferentes grupos feministas, etcétera, se refieren a estas jornadas como un intento del ejército de, por una parte, lavarse la cara y por otra el hacer proselitismo, presentando al ejército como una institución pública, hablando de la legitimidad de los militares y presentarlos como adalides de la democracia. Critican también como la gota que colma el vaso de este propósito la concesión de créditos a los asistentes para hacer estas jornadas más atractivas, mientras que otras actividades culturales mucho más relevantes, mucho más interesantes, pues no son premiadas con ese crédito. Tras recordar que los valores que defiende el ejército, el militarismo, machismo, autoritarismo, obediencia ciega, no concuerdan con los valores que debe transmitir una universidad, que es espíritu crítico, libertad de expresión, libertad de pensamiento, etcétera, etcétera, ¿no? En teoría, solo buscan eso, transmitir una imagen que no es ni ha sido del ejército español ni de los ejércitos en general. Ah, bueno, ¿y esta quién es la que está sonando hoy? Es Fatoumata Diawara, que equivocadamente os iba a decir que es de Nigeria, pero no, he mirado y es de Costa de Marfil, y es una cantante africana que mezcla jazz con música tradicional, y es eso, pues de Costa de Marfil, y también tiene ha protagonizado varias películas. Transparencia ha desvelado que el Ministerio de Defensa costea a la Asociación de Militares Franquistas ofreciéndoles gratis el alquiler y la energía que consumen en su sede situada en un edificio del Ejército de Tierra de Madrid, es decir, en un edificio oficial que pagamos todos y todas con nuestro dinerito. Aparte de la subvención o las subvenciones que consigan, que no serán pocas. Esta asociación militar franquista forma parte de, además de un órgano rector del departamento, que dirige, ¿quién va a ser? Pues la ministra de Defensa, que es María Dolores de Cospedal, y se trata del Consejo de Personal de las Fuerzas Armadas, en el que los representantes de los soldados entablan una interlocución directa con la cúpula del ministerio y en él se toman decisiones que afectan directamente al trabajo y las condiciones de vida de los militares. El caso es que, estamos hablando de una asociación de militares franquistas, de un régimen que todos sabemos las implicaciones que tiene. Y que, esta asociación, aparte de tener subvenciones de lo que estamos seguras, pues también es subvencionada mediante el pago del alquiler y la luz. Ah, Ah, tampoco es tan raro, después de ver las cosas que se normalizan en el Estado español, como que, por ejemplo, que la familia Franco siga teniendo dos estatuas del Pórtico de la Gloria de la Catedral de Santiago en su casa, pues bueno, aquí se normaliza todo. ¡Qué marda! ¿Cansado de los medios de comunicación de siempre? Pues crea los tuyos propios. Si quieres hacer radio, ven a conocernos. Contáctanos en Facebook, Twitter o en radiotopo.org. Y otra nueva cuña y nos volvemos a Zaragoza, donde el grupo Derechos Civiles 15M de Zaragoza ha remitido una nota de prensa que hemos recogido, en la que anuncia que plantea presentar querellas por injurias y calumnias contra quienes les han acusado de incitación al odio. Desde este grupo apuntan a grupos políticos y concejales, así como agrupaciones de extrema derecha, como responsables de las acusaciones que se han vertido contra este colectivo, bueno, plataforma coordinadora, de incitación a la violencia y delito de odio por la fiesta antirrepresiva que se celebró durante las pasadas fiestas del Pilar en Zaragoza. Su trabajo en defensa de los derechos civiles, aunque es una plataforma a nivel aragonés, pues se localiza principalmente en esta ciudad, por lo cual los destinatarios últimos de sus denuncias van a ser las instituciones competentes del ayuntamiento y la delegación del gobierno, pues ellas son las responsables últimas legales y políticas de los casos de violencia institucional que pueden tener lugar en este territorio o de los abusos que pueden involucrar a sus funcionarios o sus agencias de control penal. Por lo tanto, una organización que precisamente lo que tiene es una labor de denuncia contra la violencia difícilmente puede incitar a esa presunta violencia. Decir que que este delito de incitación al odio viene simplemente por un cartel que se puso en circulación a raíz de una fiesta que se iba a celebrar durante las fiestas del Pilar, y a raíz de esto el grupo municipal en Zaragoza del Partido Ciudadanos definió a Derechos Civiles como un grupo que tergiversa la realidad, miente con conocimiento de causa en beneficio propio y se sitúa en una estrecha franja en que sus actuaciones pueden considerarse delictivas. Bueno, también por parte de las argumentaciones de Gonzalo de Miguel, portavoz del sindicato policial SUPEN Aragón, que hablaba de incitación a la violencia, del odio sectario. Bueno, pues toda suerte de demandas y bueno, pues de acusaciones que, por otro lado, no se sustanciaron en ninguna demanda legal, pero sí en presiones al ayuntamiento y, por supuesto, en un eco absolutamente desproporcionado en lo más rancio de esta tierra, en la voz del cacique de toda la vida, nuestro celebérrimo Heraldo de Aragón. Que la verdad, y esto es una opinión personal, últimamente hace falta estómago para zamparse el panfleto en que se está convirtiendo ese periódico, tradicionalmente era la voz, digamos, de los caciques de esta tierra, pero es que ahora ya es indigno. Y también decir que precisamente los que incitaron al odio y a la violencia fueron el Heraldo y la gente que hizo estas declaraciones, porque tal y como estaban los ánimos por aquellos días, con tanta banderita y tanta gente nacionalista española intentando salir a la calle pues para mostrar precisamente odio y violencia, pues podía haber costado el que hubiera habido algún tipo de agresión contra la gente de Derechos Civiles, que llevan ya unos cuantos años funcionando en Zaragoza, que sobre todo se ocupan de los derechos y libertades de los ciudadanos, sobre todo de la gente que está en peor situación, que suele ser, como no, la gente inmigrante, y que además, curiosamente, está formada por bastante gente que se dedica a las leyes. con que nos imaginamos que saben muy bien cómo manifiestan y cómo dirigen sus mensajes en un país súper democrático como es España, con libertad de expresión, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos hasta hasta estas historias pequeñas al margen de, pero que no dejan de ser un drama personal y para mucha gente, como es la realidad de la cárcel en el Estado español. Y claro, pues esto, más allá de los grandes titulares, pues hay una denuncia que nos ha llegado desde tocata.info, que es una página que está especializada, que habla de la realidad de las cárceles, en la que se ha denunciado que el cuerpo de un preso muerto en la cárcel de Albocácer presenta signos evidentes de haber sido maltratado. Decir que la familia ha denunciado que Manuel Fernández Jiménez, que estaba cumpliendo condena en primer grado en la cárcel de Villena, en Alicante 2, tuvo un problema con otro preso, una pelea, por lo cual se trasladó se trasladó a este preso a la cárcel de Albocácer, Castellón 2, en aislamiento. Ya había estado en esa cárcel, se quejó de maltrato de que había sido golpeado en varias ocasiones en esa cárcel, y a los 10 o 12 días llamaron por teléfono a su madre diciéndole que Manuel había fallecido el domingo 22 de octubre a la 1 de la tarde. No dieron ninguna información, el teléfono de la funeraria, no hubo ningún papel, ni certificado de función, ni informe de autopsia, ni nada. Y decir que tuvieron que recurrir a un abogado para que se les diera un papel que documentara que había un muerto y que ese muerto era de su familia. Y decir que todas las, pues no hubo ninguna información, los empleadores de la funeraria no dejaron ver el cuerpo y después de insistir consintieron en que lo vieran los padres, pero solo ellos, y aunque solo se le veía la cara, pudieron constatar que tenía heridas, marcas de dientes en la frente, y cuando finalmente destaparon el cuerpo pudieron ver que tenía lesiones y cardenales por todo el cuerpo, incluyendo marcas en la barbilla que alguien identificó como muy parecidas a las que deja lo que se llama un taser, que es un aparato para aplicar descargas eléctricas, además de marcas de esposas y diferentes ligaduras en muñecas y brazos. Decir que les han entregado un cuerpo de un muchacho de 28 años de edad que días antes rebosaba salud, no estaba enganchado a ningún tipo de droga, y de momento no hay ninguna información sobre lo sucedido. Solo hay largas, burocrática prepotencia y no hay ningún respeto por la muerte de esta persona. Como decimos, una de estas historias de la cárcel anónima, una persona que hacemos lo posible por denunciar el caso, pero que la realidad penitenciaria española es la que es. Y vamos a otro caso de libertad de expresión. Concretamente, los días 2 y 3 de noviembre se celebra en la Audiencia Nacional el juicio por enaltecimiento del terrorismo de 13 jóvenes que forman el colectivo de música rap La Insurgencia. De hecho, afirma la gente de La Insurgencia que estos últimos años han denunciado que en el Estado español se censura y se persigue a la gente por sus ideas, y esto lo confirma. 12 de estos miembros, el restante es menor de edad, irán a juicio los próximos 2 y 3. Y se les pide 2 años y un día de cárcel y una multa de 4.800 euros. Un ejemplo más de cómo expresiones artísticas e ideológicas, como pueden ser las letras de las canciones de rap o de cualquier otro tipo de música, son censuradas cuando hacen ciertas referencias. El caso es que este delito de enaltecimiento del terrorismo está presente en el Código Penal desde la reforma del año 2000, ampliando el del delito anterior, que era el de apología, pero fue a partir del 2009 cuando explotó el número de procesos en base a este tipo penal a raíz de la instrucción de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de expedientes y denuncias contra César Strasberry, condenado a un año de cárcel, Pablo Hassel, Baltonic, etcétera. Y siguiendo en esta línea de falta de libertad de expresión, en este caso, dos jóvenes de Lleida han sido arrestados, acusados por un supuesto delito de incitación al odio por criticar en redes sociales la violencia policial durante la jornada de referéndum. Es que esto ya es solamente por criticar una actuación policial de unos funcionarios del Estado que a los que pagamos todos y que ni siquiera tenemos derecho a criticar sus actuaciones cuando nos parece que son desproporcionadas. Esto es que es fragante. El caso más reciente es el de Meritxell, que el lunes recibió una llamada en la que contaba que la Guardia Civil se había personado en su puesto de trabajo. Esta persona es madre de dos hijos y, bueno, pues esto ocurrió el pasado jueves y se une al caso de Kenneth, acusado también de incitación al odio, que también pues es un chaval que había comentado la desproporción y la brutalidad de los agentes policiales y de la Guardia Civil el día de 1 de octubre. Solamente por eso, por ese tipo de críticas, las personas están siendo detenidas. Comentar que al hilo de esto, precisamente la semana pasada nos hacíamos eco de lo que se llamaba la operación araña, las operaciones araña, y bueno, es lo que se llama el delito de Twitter, porque ahora, vamos, no, nunca 140 caracteres pudieron dar para tanta represión, y es que ahora mismo, pues los delitos de opinión parece ser que están a la orden del día, y bueno, ya llega un momento en que en el Estado español no nos va a sorprender nada, y cuando se pierde la capacidad de asombro es el primer paso para perder muchas otras cosas. Son color d'un lambella ni de mango oyara tu va con no. Pues damos un salto a esta ecología y a la exigencia de Ecologistas en Acción de suspender la temporada de caza por sequía. Según Ecologistas en Acción, las administraciones deberían de haberse anticipado al impacto que está teniendo sobre la fauna tanto las altas temperaturas como la sequía y retrasar el inicio o suspender la temporada de caza, ya que además eso está recogido por la ley y que de hecho se recomienda en que en situaciones así pues no exista la temporada de caza debido a, por una parte, a que los animales no están capacitados para huir porque no están lo suficientemente fuertes, y por otras también el riesgo de incendio, que significa un montón de gente pululando por los bosques y pegando tiros. Y además, conociendo como conocemos a los cazadores, pues haciendo cualquier tipo de barbaridad, como hacer alguna hoguera o alguna cosa por el estilo. Esto, en teoría, es patrimonio de las comunidades autónomas y por eso pues de ahí esta exigencia. Nos recuerdan que además en regiones como Galicia, Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid o Castilla y León es extremadamente grave, pues la sequía y las altas temperaturas de estos días están siendo extremas para esta época del año y están poniendo en jaque a las poblaciones de especies cinegéticas. El otro día vi en televisión, creo que era en Guadalajara, no recuerdo muy bien, que había pues una zona residencial con chaletes y eso, y que tenían un problema gordísimo, que era que los jabalíes, pues una familia amplia de jabalíes, bajaba a la zona y pisoteaba las flores y los parterres. O sea, era que vamos, puedes decir, pues pueden provocar un accidente y tal, no. Era porque les estropeaba los parterres y se comían las flores. Y la solución que daban era el matar a la familia entera de jabalís, que dices, seguro que hay alguna otra solución o algo más imaginativo que liarte a tiros con los pobres animales que, bueno, pues que lo único que hacen es intentar bajar a por comida, porque precisamente en los bosques, debido a la sequía, pues no hay mucho alimento para los animalicos. Pues en fin, la solución era el pegarles de tiro, y así ya ellos acababan con su problema de que les pisotearan los parterres. Demencial. Esto, además, lo que viene a escenificar es que, claro, evidentemente, pues puede que haya muchos jabalíes, puede que haya muchos conejos. Lo que sucede es que, claro, que por un lado ya no es solo la sequía, sino que, evidentemente, la caza excesiva ha provocado la desaparición de múltiples depredadores que eran el, pues bueno, quien regulaba de forma natural a estas especies, y por otro lado también la introducción irresponsable en los cotos de caza de especies que, si bien siempre han estado aquí, como los conejos o los jabalís, o incluso las cabras montesas, pues bueno, su población descontrolada termina siendo también un verdadero problema. Y además, porque evidentemente lo que es absurdo es pretender que se pueden cazar millones de conejos, como hay en estos momentos, o que, bueno, pues sin que generar un problema muchísimo más grande. Recordar que ahora mismo el monte está súper seco y que simplemente un cartucho, simplemente al sacarlo de la escopeta, cae a cientos de grados, con lo cual, pues puede, de hecho, en teoría no se pueden tocar, con lo cual imaginaos el problema que se puede generar añadido a todos los que ya hay. Y precisamente para acabar este programa vamos a hablar de una ambientalista, una luchadora por los derechos humanos, por los derechos indígenas y por la defensa de la tierra, que fue asesinada en marzo del 2016. Un informe ha revelado que este asesinato, el de Berta Cáceres, fue ordenado por ejecutivos de la empresa hondureña de esa responsable de la hidroeléctrica Aguazarca, a la que ella se oponía, en alianza con las fuerzas de seguridad del Estado. Esto ha sido escrito en un informe internacional. El crimen de Cáceres, que fue producto de un plan estructurado por directivos de Edesa, quienes involucraron a empleados de la empresa en acciones de seguimiento y vigilancia de Berta Cáceres y miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas y de Honduras, destaca el informe. Los empleados de Edesa actuaron en alianza con las fuerzas de seguridad del Estado y estructuras paralelas a ellas, es decir, paramilitares. El documento titulado Represa la violencia presenta el plan que asesinó a Berta Cáceres y fue presentado este mismo martes en Tegucigalpa por el Grupo Internacional de Personas Expertas, creado en noviembre para apoyar la investigación del crimen de Cáceres. Un evento al que asistieron la madre de Berta y tres de sus cuatro hijos. Pues Berta Cáceres se ha convertido en el símbolo de tantísimos ambientalistas y líderes indigenistas que están muriendo a lo largo y a lo ancho de América Latina. Y bueno, que sus asesinatos son fruto, por una parte, de las empresas explotadoras de los medios y de la tierra, que se supone que además pertenece a los pueblos indígenas, y por otro, pues de las fuerzas armadas de esos países, que además tienen estrecha relación con grupos paramilitares que son los que imponen finalmente la violencia y suelen llevar a cabo los asesinatos, o sea, quiere decir que son los que matan físicamente. decir que en este programa pues nos gusta hablar de lugares como Honduras o Centroamérica, que son estos países de los que rara vez se habla. De hecho, el caso de Honduras es especialmente llamativo porque en 2009 hubo un golpe de Estado, se depuso a Zelaya, que bueno, pues era el presidente democráticamente elegido, y fue un tema como sobre el que se pasó de puntillas, ¿no? Y además aquello sirvió para dar un pistoletazo de salida que ha hecho que en los últimos 8 años, desde este golpe de Estado, pues bueno, haya habido miles de muertos de personajes relacionados con los derechos civiles, ecologistas como la propia, o con los derechos humanos como la propia Berta Cáceres, feministas, gays y lesbianas. Bueno, pues ha sido una auténtica matanza lo que ha habido en Honduras. Y decir que recientemente salió un libro de Hillary Clinton, uno de estos personajes vomitivos. Hombre, Trump da mucho asco, pero Hillary Clinton no es mucho mejor que él, en muchos sentidos, sobre todo porque como persona parece hasta peor persona, en el que reconoce abiertamente que hubo, bueno, pues que tras ser depuesto Zelaya, se precipitaron que hubiera elecciones a toda velocidad en el país centroamericano para que saliera el candidato que convenía que saliera, ¿no? Porque el otro era demasiado rojo o lo que fuera, o no era conveniente para los intereses de Estados Unidos. Pues bueno, tras reconocer algo tan vergonzoso, pues en Honduras lo que ha ido sucediendo, pues eso, que en los últimos 8 años se ha ido precipitando toda una limpieza política, y que bueno, pues que el caso de Berta Cáceres es un poco el que se ha hecho simbólico y más conocido, pero bueno, ahí quedan los nombres de miles de personas asesinadas impunemente. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Nuestros añorados programas de Rueda Libre en tiempos, cuando estaba el programa aquí de Pedalea, que es uno de los programas históricos que estuvo 20 años en esta emisora. Imperialista, cada vez más artistas en la insurgencia, cada vez más jóvenes en resistencia, son a la herencia de comunistas consecuentes con las venas de Latinoamérica. Y estos son La Insurgencia, un grupo que va a ser juzgado por sus letras, por bueno, pues un delito de opinión de estos que están tan de moda, parece ser. En tu país, en el mío y en China, el socialismo es la única salida. Millones de vidas lo necesitan, sin un plato de comida y tú pides tiritas. A los títeres un estado que te hace tiritar, puerta al capital como la Internacional. Somos la raíz más profunda. Pues ya veis, por tener canciones como esta, pues la gente de La Insurgencia va a ir a juicio. Honra a mis muertos practicando desobediencia. Luchar le da sentido a nuestra existencia. ¡Sin querencia! ¡Esto es La Insurgencia! Fomentando conciencia, creando nexos. Antifascistas bajo la capucha y bajo el flexo. Rapa que te hierva la sangre y te pongas en contexto. Revolucionarios escribiendo es la base de esto. Rap del que no calla y esculpe. Bueno, y es un colectivo, la verdad es que esto es una canción, digamos, hecha a la limón por toda la gente del colectivo. O sea, hay 8 personas haciendo diferentes piezas de rap. Y bueno, pues con la noticia del encarcelamiento del antiguo gobierno de Cataluña, aún sorprendidos de, bueno, pues parece ser, como decía una portada de hace muchos años de un semanario satírico que era Codorniz, que salía, bueno, pues que estaba vivo cuando el franquismo, nada menos, cosa que nosotros no conocimos, pues decía, bueno, ya hemos tocado fondo, empecemos a acabar. Pues parece ser que hay algunos que todavía siguen con el bidón de gasolina intentando que esto se incendie más todavía. Con el el rabo entre las patas, querrían vernos, pero no tenemos horchata, es sangre roja, antiburgués, ya ves, insisto, grito, libertad, preso. Y esto ha sido El Acratador por hoy. Nos despedimos con un pletórico Salud y Anarquía. La operación araña, represión, tortura y muerte en la puta marca España. Deja de darme la brasa facha, tan solo son palabras, habrá cadabra, vaya. Guardaba esta faca bajo manga, doy rienda suelta, acento de ideas macabras contigo. Dicen que estoy como una cabra, mis queridos enemigos. Estamos armados hasta los dientes, loci el martillo guiando a estos insurgentes, dejando claro el marxismo sigue vigente. Este es el rap que traspasa continentes, unificando luchas, cócteles y capuchas, buscando métodos que razones hay muchas. Somos conflictos y sabemos resolverlos, tinta proletaria honrando a mis ejemplos. La Costa del Sol y Galiza también es nuestra. Hace falta rap que traspase fronteras, que no es ajeno a ti, a ver si te enteras. Lo que pasa al otro lado del charco también nos afecta, porque allí sí existen los mismos presos, y unidos declaro que venceremos. Haciendo rap sin libertad de expresión, reviviendo la estaca nostalgia del 72. Son tres años ya desmontando sus patrañas, desde México, Colombia, Ecuador, España, República Dominicana y El Salvador. Estilo Che Guevara, vaciando el cargador. Cabrón, toma ya una decisión, o luchas con los obreros o defiendes al patrón. No hay elección, yo llevo el dolor de todos los pueblos del mundo en mi corazón. No, no entiendo de fronteras, sangre proletaria y anticapitalista en mis venas. Verás, ponemos en evidencia la